Bueno, vamos a entrar en la casa de apuestas online más grande del mundo. Más grande del mundo. Del mundo. B365. B365. Alucinante. Más de 20.000 eventos en directo tiene B365. Y hoy vamos a pedirle a todos los comentaristas de tiempo de juego un resultado para ver cómo se pagaría en la porra de B365. El resultado del partido Real Madrid Atlético de Madrid. Poli Rincón. No te lo voy a decir con el corazón y Paco me va a entender perfectamente. 1-1. 1-1. Andó. Petón. ¿Cómo te conozco? Son dos mierdas secas. Petón, estos, están jugando a la cabalita. Petón, sí que sí. Bueno, pues como, como el año pasado, el Atlético de Madrid, por estas fechas un poco más adelantadas, después de empatar a cero contra el Chelsea en casa, ganó 1-3 en Stamford Bridge. Yo voy a repetir porque creo en la cábala. 1-3. Un poquito 1-3. Más que en San Nicomedes. Manolo. 1-3. Manolo Sánchez. Muy buenas. Yo 2-1. 2-1. Manu sí. Carreño. 0-1 en la prórroga. Bien, Manu, bien. 0-1 en prórroga. Quique, Sánchez Flores. No, Quique no quiere. Descanso. José Francisco. 2-2. 2-2. Los del Bernabéu, ¿eh? Lama. Hoy nos mojamos todos. 2-0. 2-0. Miguel Ángel. 1-0. 1-0. Arancha. No, Antonio, digo. Empate a 1. Antonio. A ver, yo iba a decir 1-1, pero me lo han quitado. Digo 1-2. No, es igual. No, pero digo, repite. No, 1-1, venga, 1-1. 1-1, vale. Melchor. 3-1. 3-1. Bueno, listo. Entramos ya en B365. Yo. Pepe, ¿qué? 3-1. 3-1 como Melchor. Hola, Jorge Evia. Hola, Pepe Domingo Castaño. Oye, que yo me quiero mojar también, ¿eh? 1-0. Sí. Anda. Hoy Paco, por Dios. Paco, increíble. Paco, empezamos por el final. Paco. El 1-0 de Paco se paga 7-1. Vale. El 3-1 de Melchor y de Pepe se paga 15-1. El 1-0 de Miguelito, pues lo mismo que el de Paco. El 2-0 que ha dicho Manolo Lama se paga en B365, 8,5 € por cada euro apostado. El empate a 2 se paga 15-1. Ha dicho, empate a 1, ha dicho José Francisco. Sí, el empate a 0, que sería el resultado de Manu, porque la apuesta es a los 90 minutos, se paga 9-1. Ajá. El 2-1 de Manolo Sanchís, 11 € por cada euro apostado. El 1-3 de Petón es la apuesta que más se paga en B365, 34-1, Petón. Y el empate a 1, que ha hermanado en este caso a Poli Rincón y Antonio Ruiz, 6-1. Muy bien, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, apostar en B365, la casa de apuestas online más grande del mundo. 365, alucinante.